Público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos otra vez este viernes, este inicio de fin de semana. Pues un viernes un poquito caluroso, a diferencia de los días anteriores, que han estado un día bastante frío. A la gente que está regresando a casita y nos está escuchando, a la gente que está regresando a su trabajo, a la gente que está preparando para salir de farra el día de hoy, buenas tardes con todos. A la gente que nos está escuchando por la www.radiocce.com, nos está escuchando por sus aplicaciones que ya se descargaron dentro de Google Store o Apple Store, y la gente que también nos está escuchando por 940M, buenas tardes con todos, sean bienvenidos otra vez esta tarde bonita. Tenemos que hablar cosas bastante importantes. Hoy tenemos una fecha que se puede decir bastante especial, no para nosotros los sudamericanos, porque no hay nada que celebrar, la verdad, pero es el 12 de octubre. El 12 de octubre, pues, visto desde esa manera y trabajando desde ese sentido, no sé cómo lo vayamos a tomar el día de hoy, pero se va a hablar un poquito de eso. También vamos a hablar de un programa bastante interesante, que es sobre la salud mental. Sí, ya estoy aquí con mi compañero de fórmula, Jordan, que le voy a dar su espacio para que salude, para que esté junto a nosotros esta tarde y que nos llene también de su alegría. Hola, hola, buenas tardes a todos quienes nos escuchan por la radio de la Casa de la Cultura, un viernes más del Juguete Rabioso. Bueno, un poquito caluroso todavía, ¿no? Estamos en entre invierno, verano todavía, estamos en la transición. Pero bueno, igual, como decía Marquito, vamos a tratar un tema súper interesante acerca de la salud mental y además del 12 de octubre, que vamos a dar una definición porque se ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Entonces vamos a ir como conversando un poco acerca de qué mismo estamos celebrando hoy o qué, bueno, celebran en algunas partes del mundo. Y pues, como es de costumbre, Marquito, una cancioncita. Sí, sí, sí, y nos vamos, pues tenemos también invitados que ya estaremos presentando Loyito, así, y le vamos a dar su espacio y le vamos a dar su ladito para hablar. Así que vamos con esta canción, la canción que nos tiene preparado el Panchito. Así que, Panchito, por favor, regálanos esa cancioncita para toda la gente que nos está escuchando, por favor. Muchas gracias. Y a marinar, no vivimos para Otra vez después de esta canción bastante fuerte, bastante pesada, para que siga animando, para que siga animando el ambiente de este viernes, inicio de fin de semana. Y ya pues la gente que está regresando a la casita, otra vez saludarle a la gente que está conectada otra vez con nosotros, que siga trabajando y animándose junto a nosotros. Ahora sí, vamos al tema que nos compete y a presentar a nuestro invitado. O sea, que se presente ya misma, es un gusto tenerte, pues el micrófono es tuyo. Hola, muchas gracias por su invitación. Gustosa de acompañarles hoy en este programa hablando un poco del tema de la salud mental. Mi nombre es Mayra, soy psicóloga clínica. Represento también a la organización de Luna Roja y con todo el gusto vamos a conversar sobre el tema que es importantísimo en esta temporada. Qué bueno. También podemos tener este espacio para conversar toda la lucha que están haciendo nuestras compañeras de Luna Roja, exigiendo derechos, ni siquiera exigiendo porque ya deberían estar instaurados, pero sí, qué bueno que sigan luchando por esos derechos, que sigan peleando siempre por lo que en verdad les pertenece, lo que se les ha sido arrebatado dentro de esta idea de lo que es de lo moral, del deber ser, que lo odio completamente, esta parte de lo moral que está vista desde la imposición de diferentes cosas. Bueno, qué bonito. Ahora sí, la salud mental, a lo que nos compete. Estamos en el día de ayer fue el día de la salud mental, ¿no? El día miércoles. 10 de octubre. 10 de octubre, el día de la salud mental. El 11, el día de la niña. Uh-huh. El día de la niña. Qué bueno que quizá exista esta diferenciación dentro de lo que cuando el primero de junio se celebra el día del niño. Uh-huh. Del niño, o sea, solo de lo masculino. Qué bueno que haya esta diferenciación, que también es ganar un espacio grandísimo dentro de lo que les pertenece, más que nada. Es un espacio de representación en lo que se puede trabajar y se estructurar diferentes cosas. Y ahora sí, el día de la salud mental. ¿Qué es el día de la salud mental? ¿Qué es la salud mental, May, tú, desde la psicología, desde tu comprensión, dentro de la evaluación? Uh-huh. ¿Qué es la salud mental? Bueno, en general, la salud es un estado de equilibrio. Pero cuando hablamos de salud mental, hablamos específicamente de este equilibrio que puede tener el ser humano en sus aspectos emocionales, conductuales, de pensamiento, en todos los entornos en los que se encuentra, ya sean individuales, familiares o sociales también, que es muy importante. Entonces, hablar de equilibrio es una palabra tal vez muy amplia, ¿no? Bueno, ¿cuándo estoy equilibrado? Tal vez la salud mental no sea un estado permanente, porque no puedo decir que siempre voy a estar bien o que siempre voy a estar en equilibrio, pero que sí se puede considerar como un estado general de salud o de bienestar en cuanto a mis condiciones psicológicas, dependiendo de la situación en la que me encuentre. Interesante. Ver, uh-huh, esta idea de equilibrio, o sea, que creo que es el intento de crear un tipo de armonía dentro de, uh-huh, de tu estabilidad, no solamente mental, será psicológica, social, familiar, en tu entorno, pero no solamente ver esta idea de equilibrio como el proceso en el que estamos construyéndonos diariamente, porque no creo que el equilibrio se lo logre de una, de hoy para mañana. Y este proceso que nos ayuda realmente las entendidas del tema, como tú, como una psicóloga clínica, que evalúa el comportamiento, literalmente, del por qué se comporta el ser humano de una manera tal. Y esto me trae a mí, o me llama mucho la atención, porque si esta celebración es importante, estamos celebrando, ¿a qué? ¿A las psicólogas clínicas, a la salud mental, a los procesos que vivimos diariamente? Bueno, creo que surge como una búsqueda institucional de hacer un llamado, ¿no?, a la necesidad de esta salud mental. Pero más allá de la conmemoración o la fecha, yo creo que sí es un momento oportuno para cuestionarnos muchas cosas. Es decir, suena lindísimo salud mental, equilibrio, armonía, pero en realidad, ¿cuál es el porcentaje de población que tiene acceso a la salud en general, por ejemplo? y cuál es el nivel de personas que tienen acceso a la salud mental específicamente, que son muy pocas. Y hace poco, a través de Luna Roja, escribimos un artículo relacionado al tema de la salud mental, y los datos son un poco alarmantes, ¿no? Porque nos dicen que alrededor del 4.4% de la población mundial tiene depresión, ¿sí? Y que un porcentaje similar tiene ansiedad a nivel mundial. Y que la depresión y la ansiedad son, para el 2020, las enfermedades con más probabilidades de incapacidad, de generar discapacidad en las personas. Entonces, la salud mental suena como algo muy bonito, pero en realidad a nivel mundial no se puede hablar de una salud mental o de un acceso a esta salud mental, porque no hay tal. Los procesos económicos, políticos, sociales en los que estamos inmersos lamentablemente complican mucho que las personas en general tengamos acceso a esta salud, no se diga a la salud mental. Bueno, como menciona Mayra, yo igual analizaba un poco este tema, ¿no? Porque creo que todos nos enfermamos, por ejemplo, te da una gripe, te da, no sé, un dolor de garganta, lo que sea, pero, y eso siempre es tratado, entonces, pero este, como tú decías, ¿no? La depresión, la ansiedad, tú puedes ver a una persona caminando, pero no sabes mentalmente cómo se siente emocionalmente. Entonces, siempre, o sea, para quienes nos escuchan, siempre es necesario que también demos chance a que nuestro corazón, nuestra mente sea sanada, porque vivimos en un mundo que avanza tan rápidamente y es tan individualista que no nos damos cuenta de que debemos ser sujetos más colectivos, ¿no? Quizás preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Obviamente, como tú mencionas, son quizás muchas veces faltas de políticas públicas a partir de, no sé, el Ministerio de Salud, de los entes estatales, ¿no? Que tienen que igual apoyar a esto. Entonces, sí es como que full interesante que sigas conversando cuál es la falencia quizás aquí en el Ecuador, y como tú perteneces a un colectivo, pues mucho mejor, porque ustedes también desde ahí es como que van trabajando esto y tratan de, como decir, de ir mermando estos problemas sociales, ¿no? Uh-huh. Sí, que lastimosamente se habla del acceso a la salud en general, pero no muchas personas tienen posibilidades de generar espacios para discusión, para hablar, para conversar de las emociones, y la cultura latinoamericana en general no está caracterizada mucho por un desarrollo del conocimiento de la importancia que se le da a la psicología. Por ejemplo, no hay una cultura de la psicología en el Ecuador, lastimosamente. Cuando estamos atravesando conflictos emocionales, familiares, de pareja, le contamos a la amiga, a la vecina, a quien sea, pero muy pocas veces busco ayuda profesional, lo cual no sucede con, por ejemplo, los malestares físicos. A mí me duele el estómago, me duele tal cosa, y busco ir a un médico, así sea un médico a través de las instituciones públicas. Pero más bien con la salud mental no pasa eso, ¿sí? Y eso es también un llamado de atención a la población, que la salud mental requiere tanta o igual importancia como la salud física, porque cuerpo y mente son una unidad, entonces funcionan de forma conjunta, y cuando tengo afectaciones a nivel psicológico es importante atenderlas, es importante trabajarlas. Y eso un poco es lo que hemos, como decías bien, Jordan, participar en organizaciones también te enriquece mucho este trabajo, ¿no? Porque fundamentalmente nosotros trabajamos actualmente con Luna Roja y el COVID-FEM, con víctimas de violencia, familiares y personas víctimas de desapariciones forzadas, y también el tema de la violencia, tanto de pareja o tanto familiar, que se está viviendo y que es un auge actualmente. Estamos viviendo una ola de violencia muy grande, sobre todo a nivel de género. Las mujeres estamos siendo violentadas de formas muy tenaces, muy estructurales, y son cosas que saltan a la vista todo el tiempo. Y tal vez ahí hacer lo que hacía hace rato nuestro compañero, rescatar el día de la niña, sí, sí. Que tal vez es también importante, porque en esta etapa de la infancia es cuando más problemas se tienen para el correcto desenvolvimiento de la salud mental de un adulto, por ejemplo. ¿Qué pasa en estas etapas iniciales de vida? También es algo que hay que cuestionarse. Y buscar esos lugares, como ya nos referías, este tipo de organizaciones donde hablan un lenguaje similar al que tú buscas, un lenguaje en el que te sientes aceptado, donde tratan un mismo tema y el tema que tú puedes tratar es expresado y es escuchado por los demás, es parte también de esta necesidad. Pero me parece incluso, rescatando varias cosas de lo que tú decías, me parece un poco gracioso la forma en la que la ignorancia ha ganado varios, ha ganado tanto espacio dentro de nuestros procesos como seres humanos, que si tenemos un amigo doctor, le preguntamos, vea, me duele aquí, ¿qué será? Pero si tenemos un amigo psicólogo, nunca le preguntamos, oye, me siento de esta manera, ¿cuál será la situación? ¿Cómo? Pero esto también es la ignorancia, es la forma en la que uno actúa dependiendo. Quizá al ver que tú eres psicóloga y que nosotros estemos solo aquí, ya vas a identificar un montón de falencias que tenemos nosotros, o de la forma en la que las ansiedades, de todas las cosas en las que estamos viendo. Pero está en la parte de la ansiedad que uno tiene, del crecimiento, de buscar ese equilibrio. Y eso, y ahí me encuentro lo fundamental que tú decías, es buscar estos lugares, estas organizaciones que son importantísimas, porque quizá muchos de ellos estructuran tu necesidad sobre la base que ellos ya vivieron. Es decir, si ellos buscan remediar este maltrato frente a la dentro de las familias, ellos ya vivieron o tienen la formación psicopedagógica, se puede decir de esa manera, o la formación como tal para tratar este tipo de temas, para manejar un lenguaje en común, para manejar este tipo de situaciones en donde los procesos se van diferenciando y quizás se van encontrando varias de las de puntos de partida para todos manejar un lenguaje común, que me parece importantísimo y me parece muy muy rescatable. La salud mental, este proceso que se va instaurando día a día. Ahora sí, dentro de la educación, por ejemplo, también se está trabajando eso. Lo que está cambiando ahora, que es el DSE, este departamento de ayuda, ahora es, antes en nuestros tiempos, ¿no?, era conocido como el DOVE. Sí. ¿Cómo estás siendo visto esto desde la educación, por ejemplo, desde los procesos de formativos del ser humano? Claro, bueno, como decíamos hace rato, en esta etapa inicial de vida, que es la etapa escolar, sobre todo, es cuando más se pueden identificar problemas a nivel familiar. Por ejemplo, un joven, un niño, un adolescente que está siendo víctima de algún tipo de abuso o que ve abuso en sus hogares, ¿dónde lo muestra? En el colegio, en la escuela, a través de conductas violentas, bajo rendimiento académico, problemas para relacionarse con sus compañeros. Entonces sí, se podría considerar que maestros y los encargados de la salud, como, no sé, tal vez la trabajadora social o la psicóloga de la institución, son las primeras personas que pueden captar estos problemas y llevarlos a instancias en las que se pueda trabajar. Ahora, lastimosamente no hay tanto acceso a eso, ¿no? A veces un turno, y lo digo porque yo trabajo en un centro de salud y es difícil muchas veces, por la gran demanda que existe, atender ciertos casos de forma inmediata, por ejemplo. Entonces sí, muchas veces se le da largas a este tema. Entonces tal vez una visión un poco más independiente también es útil y también es válida. Por ejemplo, lo que estamos nosotros haciendo en el tema de la organización a la que pertenezco, con Luna Roja, no es trabajar solo porque tengamos una experiencia en ello, sino porque las personas víctimas de violencia, no esta violencia no solo se reproduce en sus hogares, sino también, por ejemplo, en las instancias judiciales. ¿Qué pasa cuando yo soy víctima de violencia y voy a poner una denuncia, alguna instancia, y no hay celeridad, no hay seriedad en los procesos, no hay seriedad en las investigaciones? Entonces es necesario que yo no luche solo por esa reivindicación mía y propia, sino que también me ponga en contacto con otras personas que están viviendo lo mismo, y que el trabajo que se haga con ellas sea más bien generar esta visión de que solo o sola es muy difícil combatir la violencia, la discriminación, la pobreza, las dificultades, pero tal vez en una acción más conjunta y colaborativa se pueden generar procesos también válidos, también muy muy buenos. Pero bueno, yo pienso que es importante no siempre establecer que en la sociedad existen una cantidad de problemas y que son como la base para que la salud mental de la sociedad esté como tambaleándose, ¿no? Como bien decía May, entonces, o sea, tienes los problemas en tu casa, tienes los problemas de pareja, tienes quizás problemas económicos, laborales, un montón de problemas, pero obviamente es esta cultura que nos queremos tratar de generar, ¿no? May, desde su labor de psicóloga, nosotros quizás de nuestra labor de comunicadores, del micrófono, los educadores como Marco, pues desde ahí tratar de generar esa cultura de que es necesario también, como tú te curas tus enfermedades del cuerpo, también debes curarte tus enfermedades de la mente, del alma, del corazón, porque creo que yo particularmente viví un caso así súper súper denso en mi vida, que yo no buscaba, o sea, yo decía estoy bien mentalmente, o sea, y después cuando uno en verdad siente que entra en un estado de depresión o un estado de ansiedad súper fuerte, es como que tú te quedas así y dices, o sea, tratas, como tú decías, tratas de hablarle con a tu mamá, tratas de hablar con tu papá, tratas de hablar con tu amigo, pero no buscas, o sea, a un profesional que debe ser el encargado, el que sabe cómo puede ayudarte, ¿no? Entonces, obviamente, yo cuando ya me vi, o sea, no tenía salidas a dónde ir, me fui recién a un profesional, y claro, ahí sí me ayudó, porque me decía, bueno, a ver, conversemos, o sea, hacía un montón estaba un montón de técnicas como para que yo me sienta mucho mejor, y ahí comprendí la necesidad de, obviamente, así como tú vas dos veces o unas tres veces al año al dentista, cuando te das cuenta que estás súper bien, entonces igual, por prevención, igual debes hacer lo mismo con tu mente, con tu corazón, o sea, y así, cosas así como para irte sanando, ¿no? Entonces es necesario generar, como les digo, desde donde nosotros estamos, nos estamos laborando, estamos trabajando, estamos tratando de cambiar un poquito el mundo, pues desde ahí vamos haciendo que la cultura vaya cambiando, porque es necesario, porque la gente que quizás está, no tiene acceso a la educación, ellos no saben, entonces, pero también es necesario para ellos, porque todos somos una misma sociedad, que tenemos que darnos cuenta que somos iguales, o sea, eso en primer lugar vamos poniendo claro, y en segundo lugar, vamos dejando de ser tan individualistas, ¿no? Porque, como les digo, o sea, la sociedad ahora es tan individualista que tú te pones al celular y no ves quién está al lado tuyo, en tu casa vos te sientes a comer y no te importa qué le pasa a tu familia, sino tú estás en el celular, conversas dos que tres palabras y cosas así. Entonces, para también ponernos a reflexionar un poquito a quien nos escucha, entonces vamos a trabajar desde la casa también todas estas cuestiones. Llamada atención para todos y también, bueno, para que no se haga tan aburrido como tal es una entrevista, para que la gente que nos esté escuchando, vamos con una cancioncita y le agradecemos a la que nos vaya a poner Panchito. Gracias, suena. Dicen que la vida es corta, y aunque se idealice el dinero no es lo que importa, que los momentos felices los vives con quien te aporta, esas pequeñas cosas maravillosas que nunca se compran, por eso deja de huir de tus sufrimientos, enfréntalos, derrúmbalos, siembra nuevos cimientos, entiende no es bueno el veneno en tus sentimientos, libéralo, no es sano el eterno padecimiento, deja de aferrarte a aquello que no existe, torturarte y humillarte tan solo por estar triste, de despreciarte por lo que no conseguiste, vuelve a pararte y haz todo lo que antes no hiciste, sé que le diste tu confianza a algunos por un fuerte amor y recibiste con dolor, y aunque mal hablen y te traten con cinismo, deja que pase, que el tiempo aclare por sí mismo, yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito, así logré encontrarme en el rap en el caminito, es que el tiempo pase y nada pase, no permito, repito, yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito, así logré encontrarme en el rap en el caminito, es que el tiempo pase y nada pase, no permito. Que el tiempo pase y que marque cada instante de pequeños logros y de sueños locos incesantes que para algunos otros son tan solo poco interesantes. Piénsalos tú solo, tu opinión es la más importante. Deja de soñar con el miedo de no poder, bro. Lo duro no es fallar, lo realmente duro es no hacerlo. Deja de aplazar y dejar para otro momento. Así vas a observar pasar tu vida. Cuida tu tiempo, deja de buscar culpables. Tus decisiones son tuyas, tú eres tu único responsable. Deja de explicar tus males, quien te quiere lo soportará y quien no le importa lo que tú hables. No dejes huir el amor de sentir el clamor de un alma que aclama ir a invertir por un mundo mejor. No dejes de escribir nunca tu propia historia, porque podrás convertirla en tu gran victoria. Yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito. Así logré encontrarme en el rap, en el caminito. Es que el tiempo pase y nada pase, no permito, repito. Yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito. Así logré encontrarme en el rap, en el caminito. Es que el tiempo pase y nada pase, no permito. Deja de intentar encontrar la felicidad en comprar y abusar del consumo, cuando en realidad estás comprando fantasías yankees. La felicidad es el amor, es tuyo, usa lo que es gratis. Mi lápiz, hoy dejo un consejo para el que lo escucha, una moraleja de resistencia, de fe y de lucha. Y aunque muchas de estas palabras te encajarían, las escribí para mí, para recordarlas cada día. dejes que el tiempo pase, nada pase, no permito, repito, yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito, así logré encontrarme en el rap y en el rap milito, es que el tiempo pase, nada pase, no permito. Bueno, bueno, seguimos en el programa, pues recordamos a todos quienes nos escuchan, pues nos pueden, se pueden conectar a la señal de www.radiocce.com por la 940 AM, y también un saludo a quienes ya se descargaron su aplicación en Apple Store y Google Store como Radio CCE. Pues vamos a dar ahorita la bienvenida a Diana, que viene después de como un mes y medio, dos meses, pero bueno, saludos Dianita. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto poder de nuevo compartir este espacio con ustedes. Hace mucho tiempo a veces las obligaciones no nos permiten, en realidad no. Qué lindo poder verles a mis compañeros de Fórmula, al Marco, al Jordan, al fin. Bueno, al Javi le mando un fuerte abrazo. A las chicas. Al Panchito, por favor, no por empezar mi saludo sin agradecer al Panchito. Que siempre estén los controles acolitando nuestro programa. Esta tarde tenemos un tema súper importante para poder hablarlo, que es la salud mental, tomando en cuenta que esta semana festejamos, bueno, conmemoramos el día de la importancia de mantener la buena salud mental, ¿no? Sí, estábamos conversando un poquito de ello, y pues estamos, sí, les recordamos, escuchando, ¿no? Sí, les recordamos que estamos con May Rodríguez, ella es psicóloga clínica y pues nos está dando su punto de vista, nos está como que direccionando para comprender qué en verdad es la salud mental. Y pues vamos a conversar un ratito más porque ya mismo vamos a los comerciales, pero de ahí ya continuaremos con el programa. ¿Cuán importante es la salud mental? No solamente cuando nos desarrollamos, no solo en nuestra casa, se puede decir, ¿no? Sino también como un ente social. ¿Cuán importante es que nuestra salud mental nos permita entender al otro, ser empáticos con el otro, no solamente en situaciones de crisis, también en situaciones de felicidad, ¿no? ¿Cuán importante es que la salud mental nos permita eso para poder tener unas mejores relaciones interpersonales? No sé, May, tú qué opines, pero sí hemos visto que ahora en el punto de quizás vernos realizados profesionalmente, empezamos a presionarnos y empieza a bajar la calidad de nuestra salud mental como seres humanos. ¿Cuáles serían los resultados que nosotros veríamos en nuestra calidad de vida? Bueno, el tema de la competitividad laboral, del éxito, de la búsqueda de generar ciertas ganancias, incluso monetarias, estéticas, yo creo que es importante primero entender que estas condiciones no son solo individuales, sino que más bien surgen de una situación colectiva, de una situación sistemática incluso, que te venden, ¿no? Como esta persona productiva, esta persona eficiente, eficaz, sacrificada, no sé, direccionada 100% al tema del trabajo. Y estas ideas que están inculcadas desde la infancia, cuando en el colegio está el tema de las notas y de la competitividad académica, que se va desarrollando una visión en el ser humano de esto, del éxito, de conseguir, de lograr, de no sé, de buscar esa perfección, y que siempre, si nos damos cuenta, todo esto que se hace a nivel individual termina enriqueciendo a sectores privados, ¿no? Yo me sacrifico mucho por mi empresa, pero al fin de cuentas yo me voy con mi sueldo básico y quien tiene todas las ganancias es el dueño de la empresa. Entonces, lastimosamente, esta idea del éxito se ha tergiversado mucho y se convierte en un arma de doble filo para el ser humano, porque en mi afán por ser exitoso y por ser emprendedor y por todas estas cosas que me vende el sistema, sacrifico, sí, mi salud mental. Y la pregunta era buena porque ¿qué efectos tengo? Entonces, claro, estrés, muchas veces el tema del desempleo, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando no tengo empleo y siento que entonces no tengo ninguna actividad a la cual enfocarme, no tengo un acceso a? Y el tema del desempleo muchas veces recae en que me culpabilizo, no soy suficientemente bueno, cuando nos damos cuenta que los niveles de desempleo son masivos y que están relacionados con factores económicos. Entonces, creo que es tenaz darnos cuenta que muchos de los malestares psicológicos se convierten en condiciones individuales cuando en realidad tienen una base colectiva, material, social, económica y política que no se cuestiona. De hecho, el tema de la salud mental, si ya reflexionamos e hilamos un poco más fino, es un tema que no es importante para la sociedad. Uh-huh. Y como no es importante para la sociedad de forma individual, lo reproducimos de manera colectiva, a gran escala, ya en temas gubernamentales, no hay políticas de Estado que te garanticen a ti, no solamente en temas laborales, ¿no?, pero una política de Estado de tener una sociedad saludable, exactamente, ¿me entiendes? Que pueda actuar de una forma en la que se pueda convivir con el resto de personas, y nosotros podemos ver que eso pasa en nuestra sociedad. Cada vez vemos cosas más salidas de los cabales de la razón humana, y que tú dices, ¿cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo alguien puede hacer algo así? Entonces, tú te das cuenta que sí es un factor súper fundamental, pero que no se habla, que no se toca y que no es importante. Uh-huh. Bueno, yo pienso que una de las bases, como decía May, y que es súper importante como aclarar y dejar base, ¿no?, para que todos analicemos eso también, es saber que somos la fuerza de trabajo de un sistema, ¿no? Un sistema capitalista que netamente solo le importa nuestra fuerza de trabajo, a fin de cuentas, y que nuestra salud, es netamente así. Si tú te enfermas, ya no vamos solo a lo mental, sino a lo físico, a ellos no les importa. Entonces, vamos también viendo que primero estamos nosotros. Quizás en ese punto sí ser como un poco más egoísta y darnos cuenta que nuestra salud siempre va a ser primero, porque así vamos a poder, si tú eres un trabajador, tú vas a poder, con una buena salud mental y una buena salud física, pues vas a poder darle una estabilidad a tu familia, ¿no? Y claro que es complicado, porque a veces, como les decía, o sea, uno va caminando por la calle, no sabes que la otra persona estará pasando bien, estará pasando mal, pero siempre es tratar como de tener empatía, ¿no? Yo particularmente era una persona súper, ¿cómo puedo llamarlo? No sé si agresiva en un punto, pero comprendí que eso no me afectaba a mí. O sea, no era sano para mí. Entonces traté de cambiar, obviamente, con ayuda, porque a veces uno dice, no, estoy bien, es mi forma de ser. Pero no, porque también está afectando a otros. Entonces, vamos también como que recordando estas cosas y vamos analizándonos también, porque no siempre estamos bien. Podemos tener todo el dinero del mundo, lo que sea, pero quizás nuestra felicidad, nuestra estabilidad emocional, ya cada uno se dará cuenta el momento que se analice, que siente estoy bien, estoy mal, pues eso es lo primordial, y vamos a buscar ayuda. Bueno, estamos ya a la mitad del programa, vamos a ir a los cortes comerciales, Panchito, y regresamos, Panchito, Después de una pausa publicitaria. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siente la música y expresa tus sentimientos en Transitando, junto al Ballet Nacional del Ecuador. Transitando, obra dancística que recorre los diferentes géneros de la danza jazz de forma evolutiva. Le esperamos para viajar a través de varios ritmos, conocer la historia y los pasos originarios de las diferentes tendencias. Este 16 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Transitando. Transitando. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuela Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche, y en Radio Casa de la Cultura, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Thank you. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con ustedes desde su programa El Juguete Rabioso. Esta noche estamos hablando de un tema súper importante que es la salud mental. ¿Pero qué es la salud mental? Incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos sobre todo. Que eso es lo importante que queremos retomar en nuestro programa. Hablábamos con May Rodríguez, ella es psicóloga. Está un poco explicándonos más o menos un poquito el tema de qué es la salud mental, cuál es la importancia y sobre todo, ¿por qué la gente no le da tanta importancia a la salud mental? No solamente como entes individuales, sino ya en réplica en un colectivo social, ¿no? Y más aún, como ya lo dije, en esferas grandes como es el gobierno. Lastimosamente, lo que sucede con la cuestión de la salud mental es que culturalmente está lleno de muchos mitos y de muchos estigmas, ¿no? Cuando yo estoy enfermo a nivel físico es normal, pero cuando estoy enfermo a nivel psicológico estoy loco. Y el miedo a ese estigma y a recaer en esa etiqueta es lo que muchas veces evita que las personas busquen ayuda. Porque si digo que estoy deprimido, si digo que tengo ansiedad, si digo mis cuestiones emocionales, estoy loco. O soy débil, que también es algo muy común, ¿no? Generamos esta visión de que también está muy relacionado con el tema de género, ¿no? Si soy hombre, por ejemplo, no puedo expresar mis emociones. Y nos damos cuenta que generalmente las tasas de suicidio están más relacionadas con el tema femenino, por ejemplo. Pero también hay un índice muy alto de suicidios en hombres. Y lo que más llama la atención, y es una diferencia clara entre estas cuestiones de género, es que cuando se da un suicidio en género femenino, es algo, por así decirlo, que ya se vino anunciando. La familia de una u otra forma ya estaba enterada, ya se dieron ciertas alertas, pero en muchos casos de suicidios en el género masculino, nadie se enteró nunca. Y resulta ser una sorpresa que esa persona acabó con su vida porque nunca lo comentó. Entonces es importante también replantearnos de esta visión de la debilidad o de la fortaleza, del estigma, de si busco atención psicológica estoy loco o loca, lo cual es un mito, es una farsa, así como mi cuerpo se enferma, mi mente también, y es normal. No siempre podemos estar equilibrados, no siempre podemos alcanzar este nivel de bienestar, y menos en una sociedad que se desenvuelve de la forma en la que se desenvuelve el sistema capitalista al que nosotros pertenecemos, más aún tomando en cuenta nuestra posición como país. Sí, seguimos siendo países dependientes, explotados, primarios exportadores, exportadores de mano de obra, lo cual merma mucho nuestras condiciones individuales, familiares y sociales. Entonces, es muy lindo hablar del ser humano, pero muchas veces hablar del ser recae en posiciones muy básicas, muy individualistas, muy superficiales, y siempre es necesario evaluar todo. Todo, sobre todo los contextos económicos y sociales en los que nos desenvolvemos. Bueno, yo pienso que es importante también hacer un llamado quizás a las instituciones estatales, porque como mencionábamos, la salud mental no solo es la mente, sino es el fruto de todas las relaciones que vivimos en el día a día. Por ejemplo, tenemos un montón de problemas sociales, como vamos viendo los casos de abuso sexual, acosos, vamos viendo el bullying que pueden vivir los jóvenes en los colegios, vamos a ver los problemas económicos de las personas ya con mayor edad, esta cuestión de los jóvenes que no pueden entrar a la universidad, no encuentras trabajo, o sea, hay un montón de problemas. Entonces, las instituciones públicas, el gobierno, el Ministerio de Salud, todos ellos deben hacer tomar cartas en el asunto, ¿no? Y ellos, quizás el Ministerio de Trabajo, generar las plazas de empleo que en algún momento pues mencionaron que iban a generar, y tratar de ir mermando esos problemas sociales que van a dar como consecuencia que la salud mental de todos los habitantes del país pues vaya como desestabilizándose, ¿no? Entonces, hacemos un llamado a eso. Y, ¿qué más, Dianita? ¿Quieres comentar algo? Claro que sí. O sea, a mí me parece súper importante que hablemos de la salud mental, porque veo cómo se desarrollan los individuos dentro de la sociedad, más en la nuestra, ¿no? Que es de donde creo que deberíamos partir. ¿Y por qué veo yo la necesidad de que se tomen no solamente acciones individuales? Porque lo primordial es que nosotros individualmente entendamos que obviamente el quizás un desfase, si se puede decir, ¿no?, mental, nos puede llevar a tener consecuencias gravísimas como las que acabas de mencionar, Mike, que es el suicidio. De hecho, hace una semana estaba revisando algunos casos de gente que se suicida de un día para otro y que siempre está feliz o que siempre está contenta. Entonces, tenemos no solamente la carga individual, que es el reflejo de la visión colectiva de que tenemos que ser gente exitosa, de que tenemos que ser gente proactiva, de que tenemos que ser gente siempre que tiene que estar, que él tiene que ir bien. Uh-huh. Entonces, sí es, más aún cuando el sistema mismo te enseña a que la única forma en la que eres exitosa en la vida es cuando tienes un buen trabajo, una buena casa o un buen hijo. Uh-huh. Y empiezas a cuestionar, un buen carro, y te empiezas a cuestionar lo que tú decías, cuando me va mal, chuta, no encajo. ¿Qué pasa? Empiezo a cuestionar a mí mismo mi capacidad, y más aún me llevaba a pensar con la formación académica que tenemos ahora, porque no es baja. O sea, la formación académica cada vez nosotros mismos nos exigimos que sea más alta y queremos más, y las plazas laborales están obviamente por una condición social y económica súper baja. Entonces, sí es importante que hablemos de este tema, sí es importante que como individuos entendamos que para poder actuar bien dentro de la sociedad tenemos que estar bien nosotros. Y que tal vez sí se ha dado un desarrollo tecnológico y educativo, pero que este desarrollo en realidad no está tan accesible para todas las personas, ¿no? El número de personas inscritas o que se pueden inscribir a nivel público en la educación de tercer nivel en el Ecuador descendió en los últimos 10 años. Sigue descendiendo. Muchos jóvenes que terminan el colegio no tienen un panorama claro de qué van a hacer, porque tienen la opción de o estudiar a través de endeudamientos en las instituciones privadas o no estudiar, porque no tienen acceso a la educación pública, que cada vez se ve más reducida. Entonces eso también es un tema importante. Y por otro lado, mencionar o acotar algo respecto a la búsqueda de la salud mental o a la búsqueda de ciertos procesos. Y se habla mucho de la búsqueda de que estos procesos no sean solo individuales, sino también colectivos. Pero además yo quisiera resaltar que estos procesos no necesariamente tienen que estar relacionados con peticiones o las simples cuestiones legales a las que estamos acostumbrados a abogar, que sí son útiles hasta cierto punto, pero nos damos cuenta que en muchos aspectos una solicitud, una petición, una denuncia es importante, pero no lo es todo, porque estas instituciones no siempre garantizan que se cumplan estos derechos. Entonces tal vez sí replantearse una posición tal vez mucho más de exigir, de reclamar, pero sobre todo de visibilizar, que es algo que no se hace. Los problemas de violencia, de maltrato, los problemas de abuso se viven en la intimidad, y por eso es que muchas veces no se tienen accesos a instancias ni jurídicas, mucho menos de salud. Entonces primero visibilizar que yo como persona, como sujeto, estoy siendo víctima de violencia, o que a nivel colectivo estamos siendo víctimas de violencia y que hay que visibilizarlo, y que no podemos seguir guardando silencio sobre estos temas. El tema de las desapariciones a nivel nacional es un tema alarmante en la actualidad y nadie toca ese tema. El Estado no se ha manifestado en cuanto a estas condiciones. No hay un estudio real o a conciencia de qué está sucediendo y de qué sociedad con salud mental podemos hablar cuando hay estos procesos. Detrás de cada persona desaparecida hay un hogar que se destruye. Detrás de cada persona víctima de violencia hay un hogar que se está destruyendo. En cada caso de feminicidio hay también una familia que se está destruyendo, y no se están tomando las medidas ni legales, ni jurídicas, ni estatales, ni policiales, ni de seguridad. Y es importante hacer un llamado fuerte hacia las instituciones de las que estamos hablando. May, dos preguntas puntuales de lo que acabas de decir. ¿Cuál crees que es el proceso por el que debemos empezar para que este sea un acto colectivo? ¿Individual o tiene que partir desde el Estado? Y segundo, ¿crees que la sociedad, sí, es redundante, pero cuando ya entendemos... No solamente estoy hablando de la violencia de género, no, estoy hablando de la violencia en varios aspectos. Cuando ya logramos, creo yo, no sé si utilizar esta palabra, naturalizar la violencia, ya no nos preocupamos de ese acto como un acto que no es normal, porque ya lo empezamos a entender. Por eso es que no vemos ni presión, o sea, bueno, yo que formo parte del movimiento, sí, pero tú puedes ver desde adentro que hay gente afuera que no logra sentir, no es empática, no presiona para que haya una legislación más dura a esa clase de comportamientos que son productos no de seres individuales, porque ese es el problema. Atacan el problema como que fuera algo individual, y no es así. Es solamente cuando hay una enfermedad, una alerta. O sea, es solamente una alerta, un síntoma, es un síntoma. Cada caso individual es solamente un síntoma de toda la enfermedad que vivimos como colectivo social al normalizar toda esta clase de comportamientos que son productos de nuestra falta de cuidado de nuestra salud mental. Entonces, esas dos preguntas te dejo. Bueno, primero que es importante visibilizar que la violencia no es normal, que se normaliza, sí, que llega un punto en el que me acostumbro a ser víctima de violencia psicológica, física o sexual, que en algún momento no tuve acceso a una educación, no solo académica, sino también emocional, que es muy importante, y que van de la mano, porque cuando yo estoy en un proceso de generar conocimientos, no sé, numéricos, matemáticos, relacionales, del lenguaje, estoy aprendiendo también condiciones emocionales. Y que muchas veces recaemos en pensar que las condiciones en las que yo me encuentro son las condiciones en las que todos nos encontramos. Y eso es un error muy grave en el que recae la academia, sobre todo, porque no se identifican cuestiones económicas como, por ejemplo, el campesinado o los trabajadores ambulantes o las personas desempleadas o personas de bajos recursos económicos, en los que el nivel de violencia, el nivel de maltrato, el nivel de afectaciones psicológicas y de salud son mucho más grandes, y que no estamos hablando de una pequeña parte de la población, estamos hablando de la mayoría de la población. Entonces, los problemas de salud y los problemas de salud mental están linealmente direccionados con un problema económico. Entre más pobreza hay, más posibilidades de recaer en estos malestares. Y respecto a la otra pregunta, yo creo que estas luchas son cosas que van de la mano. No puedo dejar de abogar por modificaciones institucionales, por reivindicaciones institucionales. No puedo dejar de pelear por eso. Pero yo sí quisiera cuestionar mucho la creencia de que solo a través de esta vía se logran cosas, cuando nos damos cuenta que en realidad no. Ya nos podemos dar cuenta, ¿no? Ajá, de que no es real, de que venimos abogando por ciertas legislaciones desde hace mucho tiempo y no se dan. Y muchas veces se dan, pero de palabra. En la práctica no se cumplen, porque esto está más bien relacionado con procesos ideológicos mucho más profundos. Entonces, que estas modificaciones estatales, institucionales, estos reclamos deben hacerse, pero que la búsqueda de una transformación más profunda, individual y colectiva, debe plantearse con urgencia y llevar ambas a la par. Bueno, como para ir terminando, nos quedan dos minutitos para terminar, hacer un, como decía, ¿no? Quizás nosotros estamos tratando de hacer algo desde donde estamos trabajando, ¿no? Pero no es suficiente porque, como decíamos, o sea, estamos viendo síntomas y estamos combatiendo esos síntomas, pero al problema en general no lo estamos combatiendo. Entonces, tratar siempre de donde estemos, no sé, buscar estrategias como para combatir esos problemas sociales, ¿no? Buscar de diferentes formas. Aquí nuestro programa está abierto siempre, los micrófonos para quienes traten de dar su punto de vista. Entonces siempre vamos a estar invitando. Bueno, muchas gracias, May, agradecerte por tu presencia, ha sido súper enriquecedora, y pues esperamos que a todos quienes nos están escuchando pues también les haya dejado un poquito reflexionando todo este tema de la salud mental. Quedamos cortos del tema del 12 de octubre, pero bueno, ya la siguiente semana retomaremos, y bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Gracias, Jordan, por venir. Gordo. Yo siempre vengo. Gracias al Panchito por acompañarnos en un programa más. May, esta es tu casa, bienvenida, qué gusto poder verte nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que nos escuchan, igualmente invitarlas a que se contacten con la página de Luna Roja, COVID-FM, que estamos trabajando fundamentalmente con el tema de casos de violencia, casos de maltrato, y que es un buen espacio para empezar a vincularnos, y nada, apoyarnos y arrimar el hombro entre todos y cambiar la cosa. Bueno, igual estaremos posteando todas las páginas que nos dijo May, estaremos posteando en nuestras redes sociales, igual un saludo a los chicos de CEPAM, a Vale, a Javi y ya, nada más. A Vane también. Gracias por escucharnos esta tarde. El próximo viernes también estaremos con ustedes. Este fue su programa, El Juguete Rabioso. Y a la Diana también, chao. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny, por venir. It was destined to be. It was love, first sight. First time I met House, I was lost in space. You see, I came here alone, but she made me feel right at home. First time I met House, she was deeper than deep. I felt a chill down my spine, from my head to my feet. First time I met House, I knew our love would last forever, because that night she blew my mind. It was a sign from the time about.